acechan sombras negras, alargadas. Te buscan tras las alambradas. No lo esperabas. No estaba tu alma preparada. Te hurgan las entrañas. ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes, pequeña? Dolor de alma que ha sido violentada. No pienses, niña, deja esa pena. No sirve de nada. Mira que pronto será la mañana. Yo quisiera dejar mi pena, el alma entera como jirón, prendida en la alambrada.